Grit Place to Work otorga a SAS el 19 lugar en la lista de las 100 mejores empresas para trabajar en México. SAS basa su modelo de negocio en la idea: los empleados satisfechos crean clientes satisfechos. México, Distrito Federal. 26 de abril 2013. Solo una cultura de trabajo basada en la confianza, compromiso e innovación de los empleados puede hacer de una empresa un mejor lugar para trabajar. Así lo describe Jim Gottlieb, quien fundó SAS, la empresa líder en software de analítica, hace 37 años. SAS fue nombrada como la número 19 entre las 100 mejores empresas para trabajar en México, y por octavo año consecutivo forma parte de la sala de la fama del Instituto Great Place to Work, reconocida entre las empresas de tecnología por las prácticas más innovadoras en materia de recursos humanos. De acuerdo con la filosofía de SAS, el hecho de que todos sus empleados tengan las mejores condiciones de trabajo, permite desarrollar las mejores soluciones y servir a sus clientes con mayor eficacia. Nuestra capacidad para atraer y mantener empleados creativos deriva directamente del constante crecimiento de los ingresos, rentabilidad y liderazgo de productos y soluciones en el mercado, dijo José Luis Sánchez, presidente de SAS Latinoamérica Norte. En el corazón del modelo de negocio vive una sola idea: los empleados satisfechos crean clientes satisfechos. Para elegir a las mejores empresas para trabajar, el Instituto Great Place to Work considera varios elementos tales como el bienestar, el clima y cultura organizacional, el nivel de confianza y la calidad de la relación entre los empleados y la empresa. SAS obtiene constantemente un lugar en las mejores empresas para trabajar de la lista debido a este modelo de negocio. Cultura, que nutre la creatividad, la innovación y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Compromiso con la innovación. SAS tiene un compromiso poco común a la innovación, como lo demuestra el hecho de que en 2012 reinvirtió 25% de los ingresos de nuevo en la investigación y desarrollo de software. Lealtad de los empleados. La tasa de rotación de empleados en SAS es extraordinariamente baja, 3,3% frente a una norma de la industria del 22%. Al reducir las bajas, SAS reduce los costos de reclutamiento, conserva el conocimiento y cimenta relaciones más fuertes y de largo plazo con los clientes. SAS ve una fuerte conexión entre la lealtad de los empleados y el éxito empresarial. Todo esto hace que SAS México mantenga su posicionamiento desde el 2005. Lo más importante es que este reconocimiento es para todos los que conformamos esta organización, gracias al trabajo y esfuerzo diario que han hecho de SAS México una empresa dedicada al desarrollo de las capacidades de su personal para brindar un mejor servicio a sus clientes, afirmó José Luis Sánchez, presidente para Latinoamérica Norte. Por su parte, Lourdes Santa, directora de Recursos Humanos para Latinoamérica Norte, quien fue la encargada de recibir este reconocimiento por parte de la institución GPTW México, destacó: nuestra cultura está basada en la confianza, flexibilidad y valores que nos permiten seguir fomentando la creatividad, innovación y productividad, siempre bajo un equilibrio de vida laboral y personal.